A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Y allí está Petras, nos decía, sobreviviendo como nosotros por acá también. Buenas tardes para nosotros, buenos días para vos, Petras. Exactamente, sí, las cosas son graves globalmente. Sí, sí. Bueno, queríamos empezar hablando de Estados Unidos, si te parece. Por supuesto, lo primero sobre el tema de la salud, del coronavirus y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, el centro de todos los enfermos y muertos está en la ciudad, en el estado de Nueva York, y particularmente la ciudad de Nueva York. Hemos visto miles de personas muriendo, cientos de miles afectados, y más allá de eso, la extensión hacia el interior del estado afectando miles de personas. Podríamos decir que Nueva York es el epicentro en este momento, pero está extendiendo por todo el país, todos los estados, afectando el sur ahora actualmente, Florida, Luisiana, Texas, más allá de eso, en California, Nevada, y podríamos decir el estado donde estoy ahora alojado, en Washington, particularmente la ciudad de Seattle. No para las cosas. Dicen que va a llegar el pico, pero todavía estamos esperando a encontrar este pico para ver si se baja de este supuesto pico. Claro. ¿Qué reacción tiene el gobierno sobre esto? El gobierno habla de enormes gastos para estimular la economía y dar algún apoyo a los hospitales, los médicos, los trabajadores en todo el sector que tiene que ver con el salud. Pero es tarde, por muchos años no hemos tenido suficiente financiamiento, y particularmente porque la mayoría de la gente están bajo plan médicos privados, y eso nos preparaba el terreno para este tipo de epidemia. Ahora hay muchos en el país, mayoría absoluta, que está por introducir en un nuevo sistema médico, incluso el candidato conservador que va a salir como el apoyante del Partido Demócrata en la campaña presidencial, dice que podría introducir un plan nacional de salud, pero es muy débil la propuesta, y todavía tenemos miles de personas que no reciben tratamiento y tiene su cama en un parque, en algunos centros deportivos y centros de convenciones, y no hay suficiente médicos, no hay suficiente enfermeras y enfermeros, y podríamos decir el sistema médico en Estados Unidos es un desastre, y el gobierno todavía no han reconocido que debemos cambiar el sistema de salud en este país. En el caso de Nueva York, el otro día se difundieron imágenes de fosas comunes, entierros de personas que mueren, que quedan en la calle. Sí, es cierto. En los distritos de afroamericanos, particularmente como Harlem y la Bronx y otros lugares, es el peor situación que tenemos. Pero Nueva York, la ciudad, trata de enfrentar el problema con el gobernador Cuomo, pero tarde y sin un plan nacional, plan regional. Podríamos decir que todavía falta una estrategia para enfrentar este problema, y hablan que podría terminar en un periodo de tiempo, pero todo está indefinido y no hay ninguna evidencia que las cosas van a mejorar en el corto plazo. Pero Trump dice que va a liberar las restricciones sobre la circulación de personas y eso puede aumentar los infectados. ¿Y por qué quiere hacer eso? ¿Por la economía? Sí, hay 17 millones de desocupados en las últimas 3 semanas. La indicación es que está cerca de 9% de mano de obra está desocupado. Muchos no tienen forma de pagar el alquiler, no tienen suficientes fondos para comprar comida y están dependiendo de compensaciones que faltan todavía llegar a su casa, aumentar los gastos. Hambre sigue siendo un problema entre los que pierden su casa. Por otro lado, a nivel político, me imagino que esto tapa todo, pero a nivel político, la semana pasada se conoció que Bernie Sanders se retiraba de la carrera electoral, no es más candidato. ¿Qué evaluación haces de esto? Bueno, es difícil saber porque ambos partidos no han tomado ninguna iniciativa y papel en esta lucha contra la enfermedad y desocupación. Solo gastan dinero, pero mucho del dinero va a los bancos y las grandes empresas que reciben el bulto de lo que va a gastar el gobierno. No hay ningún programa para estimular la economía porque hay restricciones sobre la contratación de personas. Por ejemplo, todo el sistema de servicios, particularmente los restaurantes, los bares, las tiendas, pequeñas tiendas, todos están cerrados y miles están perdiendo su trabajo y su forma de recibir ingresos. No hay ningún proyecto de cambiar el gobierno, de cuestionar el capitalismo. Bernie Sanders habla de apoyar Biden, pero Biden no ofrece ningún plan nacional de salud para enfrentar el problema, ni tiene un plan nacional para conquistar la depresión económica que está creciendo. Claro, claro. Bueno, Petras, en otro orden de cosas, el acuerdo que se logró en la OPEP y el precio del petróleo, se dice que está volátil el precio en estos momentos, pero subió y después quedó volátil. No va a crecer mucho porque no hay demanda. Los aviones están cancelando sus vuelos, expulsando miles de trabajadores en la aeroplana aérea. Tenemos el mismo con la circulación de automóviles, camiones, etcétera. Entonces, la demanda por el petróleo sigue siendo bajo y pocas posibilidades de recuperación por el momento. Es posible que el precio sube de los 15 o 18 dólares a tal vez sube a 30 dólares, pero eso no va a solucionar el problema de la pequeña y mediana compañías de petróleo. Ya van a la bancarrota y particularmente está crisis entre Estados Unidos y Arabia Saudita por los acuerdos y falta de acuerdos a proteger el precio. Y en este sentido, hay un choque ahora entre Arabia Saudita y Washington. Y es interesante a ver cómo los capitalistas, los productores de petróleo están peleando entre sí. Washington dice que va a cortar la ayuda militar a Arabia Saudita, y Arabia Saudita no toma en cuenta las necesidades de los capitales de petróleo norteamericano. Lo último que te queríamos preguntar nosotros es Afganistán. ¿Qué está pasando en Afganistán? Bueno, hay un repliegue total de Estados Unidos. Es solo cuestión de meses cuando termina la presencia norteamericana y la conquista de los talibanes. Los representantes o los títeres de Estados Unidos no tienen respaldo, sus propias tropas cuestionan el liderazgo. Afganistán va a pasar a las manos de los hacia los grupos talibán y los grupos internos que representan, sí, los Estados Unidos están perdidos y preparando sus maletas. Están haciendo liberación de prisioneros, ¿no? Sí, es el primer paso, uh-huh, pero más allá de eso, la presencia norteamericana es limitada. Bien. Bueno, Petras, como siempre, te pedimos los temas que vos quieras agregar. Primero, la burbuja inmobiliaria en Nueva York y otras ciudades está en caída. Uh-huh. La burbuja está terminado. Los bancos grandes en Estados Unidos, Citibank, los demás, la ganancia está en colapso. Solamente en el mundo China crece. Hay un proyecto de enorme inversión en infraestructura en China para estimular la recuperación económica. Mientras tanto, China tiene enormes posibilidades de surgir como principal poder en el mundo, y todavía Washington falta capacidad de arreglar nuevos acuerdos. Entonces, bancos cayendo, inmobiliaria cayendo, seguros cayendo en Washington, mientras China prepara $1,000 millones en infraestructura para estimular la economía. Es la situación mundial. Claro, claro. Te imaginamos después de todo esto que se está viviendo, por cierto, crisis en todo el mundo, y nosotros mirando desde América Latina, decimos que América Latina irá a tener una crisis realmente muy dura. Muy dura. Ecuador es el símbolo, con cadáveres llenando las calles de Guayaquil. Sí. Pero es el futuro. Sí, es el futuro. Bueno, Petras, dejamos por acá, ¿te parece? Sí. Te mandamos un abrazo grande, sí, y que te cuides. Un abrazo para vosotros. Chao, chao, gracias. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.